Jaime, ánimo a todos de quedarse en casa. No hay necesidad de repetir el desastre de la vez pasada. Levanten el rostro, miren a China, de nuevo 9 millones en cuarentena. Soldado Jaime, no chip, yo ya María Juliana me genera muchas dudas. Ayer qué miedo invitarte a algo y ahora siempre te confunden el WhatsApp. ¿Por qué no poner nombre y apellido? No cuesta nada. O poner Jaime Moticón o Jaime Sánchez. No, ¿qué es eso ese día sin IVA, sin impuesto? Acá en Buenos Aires estamos preparados una protesta porque esto ya pasó de castaño oscuro. Yo estoy listo. En el pasado compré 3 televisores. En este que viene me voy a comprar 3 colchones King. Estamos pintando para que cuando llegue todos estrenemos. Me voy a comprar un computador nuevo y cambiaré la sala para aprovechar los remates que hay. Jaime, no salí el primero ni lo pienso hacer el segundo. Jaime, dijiste Leonardo DiCaprio. Perdón, Leonardo, sí, Da Vinci. Les pido mil disculpas. Sí, pero deben corregirme ahí mismo. Decirme, Jaime Da Vinci, porque es que... Sí, muchas gracias, pero pues no sé, Jorge, nadie me ayuda. André, vivo en Medellín en los años 90. Ayudo a la Caracas en bus para ver a Michael Jackson. Cuando Venezuela era un buen país, a Michael lo acusaron por acoso. No, no sabemos. Pongan de Michael Jackson la canción Ben, por encima de mi cadáver, Roberto. No, es que es muy difícil escoger 7 canciones de Michael Jackson. Claro que sí, lo malo es que toca llevar lo que no hay billete. Como así que el ganador de ayer fue un parroquiano que le mandó besito Botacuchuco a Nicolás. Creo que falta mucha policía en este cuadrante, Cucho. Le mandó un beso Barry White, ¿no? Botacuchuco. El dólar subió 13, el Dow Jones subió 300, el Nasdaq 107. ¡Qué ordinario es! Botacuchuco. Nota, Nico, por favor. 5-5. ¿Pero qué beso? No, Nico. Listo, Emilio. El turno sí, es para Michael Jackson en este homenaje. Tenemos 7 canciones de George, 8 de Michael. Vamos a aprovechar que el sonido de las canciones está muy bueno y prometemos que mañana se mejore el sonido. Y apoyo total a nuestro departamento técnico porque tenemos problemas con el proveedor. Adelante, Emilio, por favor. Ok, listo. Vamos con esto. Un clásico de Michael en un remix ahí como chévere, no tan diferente la original. Oigan esta versión de Bad. En los originales, cosas que te hacen sentir muy bien. Una presentación del día del desayuno Milo en casa. Milo te da energía, la meta la pones tú. Me haría sentir súper bien, pero... desafortunadamente los sueños que tenemos en Colombia están todavía truncados de tener un autocine. Y estuve leyendo una nota súper espectacular de lo que pasa en Estados Unidos y es que hay mucho autocine y la gente está yendo al cine en sus carros y me parece pues divertido. Yo creo que no hay tanto riesgo porque pues si no abren las ventanas no pidan gaseosas ni cosas de esas, pero por ejemplo está el Finger Lakes Drive-In en Upper New York. Este autocine cobra entre $8 a gente de 12 años y $4 para niños. Y los niños de menos de 4 años gratis. Fue fundado en 1947 en Finger Lakes, en el Drive-In Theater más antiguo de Estados Unidos. Evoca la nostalgia del estreno de Los Cazadores del Arca Perdida. Este se llama Bel Aire Diner en Queens, New York. Es un autocine maravilloso donde cobran $32 por carro. Es un diner estilo retro que se abrió desde 1965. Es que la historia es muy grande. Este, Edmond Town Hall, es un autocine en Newton, Connecticut. Cobran $10 por vehículo y no se ve nada. No importa, uno paga por ir a ver algo. Este, el Family Driving Theater en Stephens City, Virginia. Este debe ser bastante económico. Cobran $7 por persona y los niños por debajo de 11 años son gratis. Sigo, pues que ese es otro planeta. Bungles Driving Theater, autocine en Maryland. Este autocine es antiguo, es de los 60s, es muy lindo, me parece muy bonito. Yo no tengo nada más. Y este, otro en Virginia,